¿Qué tal? ¿Preparado? ¿Preparada? ¿Estás acomodado, acomodada? ¿O todavía estás en el embarque? ¡Date prisa! Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow, próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente. Todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad Unishow con Carlos Adelantado. Sé bienvenido, bienvenida después de este paréntesis. Espero que te lo hayas pasado muy bien, que hayas disfrutado. Pero ahora lo que toca es viajar una semana más. Sé bienvenido, como te digo, a una nueva edición de Unishow en Radio Universidad a través del 89.0 de la frecuencia modulada y también en nuestra web en www.usal.es/radiouni. Durante estas vacaciones, si has seguido el blog como te adelantamos antes de las mismas, te habrás dado cuenta de que hemos reformado nuestra identidad, nuestro diseño y además te hemos propuesto nuevas iniciativas, como por ejemplo la de elegir el tema de la banda sonora original de canción de película que ponemos cada semana. Esta semana ya está decidida, es la canción de Wet Wet Wet, Love Is All Around, responsables de la banda sonora original de la película Cuatro bodas y un funeral. Disfrutaremos de esa canción y además tenemos un recorrido por la música de los 60, el soul, también el pop de los 70, las baladas, el techno de los 80 y terminaremos cantando a la amistad con una banda de rock. Todo eso y mucho más durante los próximos 60 minutos en Unishow. Además, tenemos novedades que te vamos a contar durante el programa. Vamos a redifundir este espacio los lunes por la noche y también los viernes. Y después tendremos una selección musical con lo mejor de nuestro programa, con nuestros gustos musicales, una selección acorde a los criterios del equipo de este espacio. Pero como te digo, lo iremos desgranando a lo largo de nuestro programa, que vamos a comenzar ya sin más dilación con Soul de los 60, como viene siendo habitual. Uno de los artistas imprescindibles en este estilo musical es Marvin Pentz Gay Jr., más conocido como Marvin Gaye, componente fundamental del sonido Motown y caracterizado por el uso de la pandereta junto con los tambores, el bajo como instrumentación, una distintiva estructura melódica y de acordes y un estilo de canto llamada y respuesta que es originario de la música gospel. Marvin Gaye nació en Washington en el seno de una familia conservadora cristiana y se inició en este arte cantando en el coro de la iglesia. Podía haberse dedicado al arte, pero su padre no se lo permitió. Ya desde los 15 años comenzó su trayectoria, cuyos primeros resultados fue el grupo Motown, donde llevó a cabo una brillante carrera a principios de los 60 y en esa misma década se lanzó en solitario, aunque protagonizó también duetos con Tammi Terrell, King Weston y Mary Wells. Con uno de ellos nos vamos a quedar enseguida. Continuó en los 70 publicando What's Going On, que según los entendidos es el mejor disco de la historia del soul. Y siguió también cosechando éxitos a nivel mundial. Murió trágicamente en el año 84 y 3 años más tarde se le reservó un hueco en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La canción que ahora vamos a escuchar y con la cual inauguramos esta nueva etapa de Unishow es una composición soul y R&B escrita por Nicholas Ashford y Valerie Simpson, que triunfó como sencillo en 1967 y grabada por Tammi Terrell para Tamla, una discográfica especializada en música negra. Y también volvió a cosechar el éxito en el 70, gracias a una nueva grabación por parte de Diana Ross, pero nosotros nos vamos a quedar aquí con la original, ese dueto espectacular de Marvin Gaye y Tammi Terrell, llamado Ain't No Mountain High Enough, con el cual empezamos esta edición. Y como siempre, los saludos de Carlos Adelantado. Sé bienvenido, bienvenida, esto es Unishow. Wide enough, baby. You need me, call me, no matter where you are. Estamos encantados de poder acompañarte y traerte temas tan enormes como este de Marvin Gaye y también Terrell, el Ain't No Mountain High Enough, con el cual hemos empezado esta edición de Unishow, que prosigue para quedarnos con un solista inconmensurable, aunque seguimos moviéndonos en clave de soul, no cambiamos de estilo. Hablamos ahora de Barnes Eugen Carter, que era más conocido como Barry White y que se caracterizó por un timbre de voz bajo, muy grave y ronco y un estilo varonil, romántico y profundo. Editó 26 discos durante su carrera y llegó 2 veces al número 1 del Hot 100 en Estados Unidos, una de ellas gracias a la canción que enseguida te voy a poner. Se crió en el gueto negro de Los Ángeles y de adolescente estuvo en la cárcel por robar en automóviles. A finales de los 60 creó la Love Unlimited Orchestra junto a su futura esposa y en la siguiente década obtuvo sus mayores éxitos gracias a un soul orquestal que incluía arreglos rítmicos y melodías sinfónicas trazadas con violines. En definitiva, un artista completo. Apodado como The Maestro, es reconocido como un genio de la música. Y como anécdota vamos a apuntar que en todas sus presentaciones en vivo y grabaciones llevaba consigo un pañuelo de color chocolate para secarse sudor de la cara. Además de que apareció en series televisivas como Ally McBeal y Los Simpson y fue inspiración, por si no lo sabías, para uno de los personajes de la serie South Park, concretamente el chef. En 1974 publicó su colección de canciones más exitosa, Can't Get Enough, la cual contenía You Are the First, the Last, My Everything. Eres la primera, la última, mi todo. Escrita por Tony Sepp, Peter Radcliffe y él mismo, y que llegó al número 1 en las listas y con la cual nos vamos a quedar. Es la voz y el sonido inconfundible de Barry White. We'll be right back. el gran Barry White en la sintonía de Radio Universidad. Vamos a seguir adelante en Unishow. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Seguimos en la década de los 70 para traerte el sonido funk soul de los Commodores, una banda estadounidense que destacó en este periodo y también en los 80. Se constituyeron como tal en Detroit en 1968 y al año firmaron un contrato con Motown Records. Al frente de la banda estaba Lionel Richie, que era el cantante, pianista y saxo, y son recordados por temas bailables y baladas como la que ahora vamos a escuchar. En sus inicios, su trabajo se orientó hacia el funk y triunfaron gracias a Machine Gun, un tema instrumental empleado en eventos deportivos que quizás recuerdes, y a sus siguientes discos de estudio, considerados la cima de su periodo funk. Y después de estas grabaciones, el grupo se encaminó a un sonido más suave. La voz principal iba cambiando, ya que Richie abandonó la banda a principios de los 80 para lanzarse en solitario, y a partir de ahí el éxito empezó a ser menos significativo. Los miembros fundadores también fueron abandonando la formación, y en el año 89 abandonó por completo sus raíces funk y buscó escenarios más comerciales. Nos centramos, si te parece, en el año 1977, en el cual publicaron un álbum llamado igual que ellos, su quinto trabajo de estudio, y dentro podemos encontrar un tema titulado Easy, balada con influencias country que expresa el sentimiento de un hombre que ha terminado su relación con su amante, pero que no deja de ser un amor pasajero, es decir, un amor fácil. De hecho, la canción reza Easy like Sunday morning, el domingo por la mañana tras un sábado por la noche bastante intenso. Nos quedamos ya con Easy de los Commodores. Sunday morning. Tras esta gran canción de los Commodores, la banda de Lionel Richie, seguimos en esta edición de Unishow repasando la mejor música de siempre como nunca la habías escuchado. Y ahora toca el turno de Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, una banda de R&B formada en Chicago en el año 69 y liderada por Maurice White, que ganaron 6 premios Grammy y 4 American Music Awards, además de vender más de 90 millones de copias de sus discos en todo el mundo, siendo de las bandas setenteras más comerciales de todos los tiempos. Su música además contiene elementos de funk, soul, pop, rock y jazz, e incluso empleaban el kalimba, un instrumento africano, mezcla de estilos y de instrumentos que podrás apreciar enseguida en el tema que te voy a poner. Se empezaron llamando Salty Peppers, pero White, basado en el hecho del signo astrológico de Sagitario, que tenía una relación con tres de los elementos clásicos, salvo el agua, cambió el nombre a Earth, Wind and Fire. Su álbum debut homónimo fue publicado en el año 71 y muy aclamado por la crítica, así como el segundo, publicado muy poquito después, y ya en su primer recopilatorio de grandes éxitos, lanzado en 1978 al mercado, apareció el tema September, que alcanzó el número 1 en las listas de R&B estadounidenses y el 3 en las británicas. Es una de las 3 canciones más famosas en el Reino Unido y vendió 1 millón de copias siendo single de oro. Y con ella precisamente nos quedamos con September, en la cual podrás apreciar todo esto que te estoy comentando. Earth, Wind and Fire. Chasing the clouds. los viernes en Radio Universidad Unishow. Llega una de las secciones fijas de nuestro programa, es decir, el One Hit Wonder de la semana. Como bien sabes, es una canción que hizo famoso a un grupo, un artista, y solo se le recuerda por la repercusión del mismo. En esta ocasión nos trasladamos a Inglaterra con un grupo de música synth-pop formado a finales de la década anterior y que se llaman The Human League. Fueron pioneros en el uso de los sintetizadores en este país y gozaron de gran popularidad en los 80 tras un cambio en sus integrantes originales. De hecho, el único que continúa activo hasta la actualidad es su vocalista y compositor Philip Okey, y la formación ha pervivido con un moderado éxito comercial en las décadas posteriores, ya lejos de su máxima fama. Su disco más conocido y exitoso fue There, del año 1981, en cuya Navidad triunfó un gran tema bailable que lo siguió haciendo en el verano del 82 ya en Estados Unidos. Esto supuso un logro excepcional, ya que el rock en América despertaba de un letargo debido al reinado de la música disco y la nueva vertiente techno no gozaba de mucha aceptación. La banda intentó buscar nuevos sonidos para repetir este éxito, pero lo consiguió, como decimos, a nivel más moderado. El tema del que te hablo y que enseguida escuchamos y con el cual también vamos a bailar se llama Don't You Want Me, y es la historia de un conflicto hombre-mujer basado en los celos y la obsesión amorosa. El protagonista es un hombre que convierte a una camarera en artista y esta no quiere saber nada de él una vez que ha conseguido el éxito. Don't You Want Me es uno de los éxitos de hecho, el único a nivel masivo de The Human League. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Universidad a través del 89.0 de la frecuencia modulada, también en internet www.usal.es/radiouni. Gracias por estar ahí detrás una semana más y tenemos novedades que contarte. Por ejemplo, que nuestro blog ha sido ligeramente reformado y ha quedado mejor de lo que estaba antes. El blog, a cuya dirección te remito, es uni-show.blogspot.com, con las tres W's o sin ellas, da igual. Tenemos un logo muy bonito que mostrarte, y también una novedad importante es que ahora tú eliges la canción de cine que va a sonar cada semana aquí. Abriremos una encuesta los viernes después de cada programa, la cerraremos los jueves a las 12, una hora antes, o sea, a la misma hora, un día antes de que comience el programa, para que tú votes por tu canción de película favorita entre las cuatro que te proponemos esta semana. Habemus, canción de película, la pondremos después porque cronológicamente no es el momento aún. Por cierto, también agradecer a las seguidoras que tenemos del programa, los comentarios que nos dejan. Por ejemplo, hace muy poquitos días Marian nos decía que su canción favorita de película es Dirty Dancing, del tema, el tema The Time of My Life. Por cierto, a raíz de los votos tenemos que decir que los que han votado por canciones que no han salido ganadoras tendrán su reconocimiento, porque dentro de muy poquito vamos a hacer otro especial, no puedo decir más. También agradecer a nuestra amiga Vera Rosakov, que nos ha comentado que el especial de One Hit Wonders le gustó muchísimo, que era muy bueno y que después de 3 semanas sin programa se le había hecho muy largo la espera. Bueno, muchas gracias de verdad por el apoyo, por los comentarios que nos dejas en nuestro blog, al cual te remito de nuevo, uni-show.blogspot.com. Y también he de comentarte una novedad importante, y es que Radio Universidad va a reforzar la programación nocturna, y eso se traduce, concretamente en nuestro caso, en que Unishow se va a redifundir a las 12 de la noche. De 12 a 2 de la madrugada tendremos un espacio dedicado a este programa. ¿Y por qué de 2 horas? Porque el programa dura una, pero a la 1 de la madrugada comenzará una selección musical de 60 minutos de duración, con temas de los que nos gustan a nosotros. Si escuchas el programa sabrás qué música solemos seguir, y por ello te invitamos a que nos sigas también, si es el momento, ahora que nos estás escuchando y es lunes por la noche, buenas noches. También tendremos una redifusión del programa los viernes a la 1 de la madrugada hasta las 3. Después seguirá esa lista de buena música seleccionada por el equipo de Unishow a nuestro criterio. Y también el programa en directo de 12 del mediodía hasta la 1. A partir de la semana que viene comenzaremos con nuestras emisiones nocturnas, como te digo, los lunes a las 12 de la noche el programa en redifusión, después una selección musical y los viernes de 1 a 3 de la madrugada, sin olvidar la edición en directo de 12 a 1 del mediodía. Ya en el Ecuador de nuestro programa vamos a continuar con un poco de pop británico y nos centramos en una banda capitaneada por Boy George, muy identificado con la estética glam y transgresora. El tema que vamos a escuchar pertenece a la banda Culture Club, que triunfó en los años 80 con temas sensuales y creativos, y gracias a una imagen creada por George que armó mucho revuelo, porque en sus apariciones televisivas, si recuerdas, lucía maquillajes coloridos, ropa femenina y trenzas, todo lo cual se asociaba a un aspecto travestido. Su estilo era una mezcla de New Romantic, Pop, New Wave, Soul y Reggae, y consiguió despegar tras unos inicios francamente frustrantes con la ayuda del tema Do You Really Want to Hurt Me, una seductora canción con influencias del reggae que le valió para obtener cierto renombre y abrirse camino en el mundo de la música. A partir de esto, la fama fue increciendo y llegaron a los primeros puestos de las listas de popularidad. No obstante, a mediados de los 80, George confiesa sus nada sanas adicciones y la popularidad y la sintonía con el público empieza a decaer. Además, la muerte del teclista del grupo por sobredosis en casa de George fue uno de los detonantes para la disolución definitiva del grupo. En el año 1983 apareció el álbum debut de Kulturklub titulado Kissing to be Clever, con el cual cosecharon un gran éxito y solo meses después publicaron Color by Numbers, que es el que nos centramos y que contiene el gran tema Karma Chameleon. En el vídeo del mismo, Boy George utiliza un conjunto parecido a un vestido de mujer, todo tipo de accesorios, entre ellos trenzas y maquillaje, y se encuentra cantando sobre una especie de barco de vapor, dando una sensación de serenidad que conlleva consigo la canción, con la que también nos vamos a mover suavemente. Te dejo con Karma Chameleon, el tema de Kulturklub. Come, come, come, come, come, chameleon. todo un himno para las adolescentes, y remarco el las porque a las chicas especialmente les agradaba esta canción y este grupo, además que seguía mucho y muy de cerca a Boy George, el tema Karma Chameleon de Culture Club, con el que nos hemos puesto en la década de los años 80, y nuestro viaje nos lleva ahora hasta California, concretamente a Los Ángeles, para hablar de uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres a principios de los 80. The Bangers, traducido al castellano como Las Bengalas, se formó en dicha ciudad bajo el nombre de The Supersonic Bangs, luego acortado a The Bangs, pero cambiaron su nombre definitivo ya que un grupo también llamado así amenazó con demandarlas. Por tanto, se quedaron con la denominación The Bangers. Susanna Hoffs, Debbie Peterson y Vicky Peterson, estas dos últimas hermanas, debutaron en el año 84 gracias al tema Manic Monday, escrito por Prince, con el cual lograron un gran éxito en Estados Unidos, y durante el resto de década mantuvieron el triunfo hasta finales de los 80, cuando se separaron tras dañarse la relación entre ellas. No obstante, regresaron en el 2000 para hacer una gira conjunta e incluso grabaron nuevo material. Fueron elevadas al Salón de la Fama de Grupos Vocales en este año, además. Ahora vamos a centrarnos en 1988, cuando se lanzó el disco Everything, que fue otro éxito multiplatino, y dentro nos podemos encontrar una gran balada, como es Eternal Flame, inspirada en dos eternas llamas, una en honor a Elvis Presley y la otra dedicada a una luz roja que se encontraba en una sinagoga de Palm Springs. Uno de los compositores de este tema, Billy Steinberg, cuando pasó su infancia. Y el tema no fue solo un éxito en su momento, sino también en el año 2001, cuando el grupo Atomic Kitten grabó una versión de este que te estamos comentando y que quizá recuerdes por esta última formación. Sea como fuere, nos quedamos con la llama eterna de The Bangles. This burning. la música de siempre en Unishow con Carlos Adelantado. Y después de haber mostrado nuestro lado sensible con esta canción de las bangers, de las bengalas, vamos a analizar y a disfrutar también de una canción de película. Es la canción que tú eliges a partir de ahora cada semana gracias a una encuesta que hemos abierto en nuestro blog. Esta semana tú, porque así lo has querido, has decidido que tiene que ser la canción de película el tema de la peli Cuatro bodas y un funeral. Esta semana nos marchamos a Escocia para traerte al grupo responsable del tema central de este largometraje dirigido por Mike Newell en el año 1994 y protagonizado por Hugh Grant y Andy McDowell, y que habla de un grupo de amigos solteros y sin compromiso que han llegado a una edad en la que sus conocidos se casan. En una de las bodas a las que todos han sido invitados, Charles, que es Hugh Grant, conoce a Carrie, Andy McDowell, y se enamora de ella. Tras pasar la noche juntos, la pareja no vuelve a verse y tienen que esperar a la siguiente boda, en la cual Carrie le presenta a su prometido. Este es el argumento, la sinopsis de la película, pero ya centrándonos en el aspecto musical, destacamos en su banda sonora el tema Love is All Around del grupo Wet Wet Wet, un tema que fue escrito por Rex Presley en los años 60 e inspirado en una transmisión televisiva de la banda Joystring Salvation Army. La versión más conocida es la de este grupo escocés, publicada el 9 de mayo de 1994 y que se mantuvo durante 15 semanas consecutivas en los puestos más altos de las listas británicas y un total de 37 semanas dentro de las 75 mejores canciones de la época. El vocalista, Marty Pillow, sigue pensando que es una grabación brillante y que cualquier banda daría lo que fuera por grabar un éxito como ese, por lo cual se siente orgulloso. No es para menos, porque triunfaron de lo lindo gracias a este tema que seguro conoces y que es nuestra canción de película de la semana, porque así tú lo has decidido. Love is All Around de Wet Wet Wet. My love, you Ahí queda eso, nuestra canción de película de la semana, Love Is All Around, del grupo Wet Wet Wet, perteneciente al largometraje Cuatro Bodas y un Funeral, una peli muy divertida del año 94. Y vuelvo a insistir en que tú tienes la palabra, la decisión, mejor dicho, tú tienes el ratón para pulsar clic en la película que más te gusta y para votar por tu tema favorito, por el tema central de la banda sonora original de la peli que, de las pelis que te proponemos cada semana, dentro de un rato, por la tarde, si las circunstancias así lo permiten, podremos poner la encuesta para la próxima edición, que no será la semana que viene, sino la otra, porque estamos de fiestas regionales. ¿Y cómo puedes votar en esa encuesta? Entrando en nuestro blog uni-show.blogspot.com. Ahí podrás ver el avance de contenidos para la próxima edición, también esa encuesta y los programas a la carta en formato MP3 unas horas después de que hayan sido emitidos. También te recordaremos en el blog algo que ya hemos comentado aquí y es la redifusión, la reposición de nuestro programa los lunes a las 12 de la noche y los viernes a la 1 de la madrugada y la posterior selección musical con nuestros gustos, con nuestro criterio que esperamos, como siempre, sea de tu agrado. Vamos a concluir ya esta edición de Unishow con un tema que te va a poner las pilas de cara al fin de semana y que llega de la mano y la voz de los componentes de Smash Mouth, una banda liderada por Steven Harwell y especializada en realizar versiones de canciones populares antaño. Realizaban una por cada disco y gracias a las cuales consiguieron gran éxito. De hecho, se les recuerda fundamentalmente por versiones y no por temas compuestos por ellos mismos. Sus mayores influencias están en el rock clásico, Elvis Presley, Van Halen, The Beatles, The Clash o The Beach Boys. Harwell era un veterano de un gran grupo de rap con ganas de formar uno de rock y su manager le presentó a unos amigos que serían a posteriori sus compañeros en Smash Mouth. Se autodenominaron así, ¿por qué? Por si no lo sabías, por un término futbolístico creado por Mike Ditka de los Osos de Chicago, describiendo un estilo de rock duro. Desde entonces y hasta la actualidad han sabido mantener y consolidar una exitosa trayectoria, y su estilo musical aún sigue siendo debatido por muchos fans, aunque lo cierto y verdad es que se caracteriza por la diversidad. El ska y el rock fueron los predominantes en su álbum debut, Fusion Man, de 1996, y dentro nos encontramos con el tema Why Can't We Be Friends, traducido al español como ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? Originalmente escrito por la banda estadounidense War y que triunfó ya dos décadas antes, en los 70. Esta frase se repite, por si acaso las quieres contar, ahora te lo digo un total de 40 veces en toda la canción y fue reproducida en el espacio exterior para la conciliación entre los astronautas estadounidenses y soviéticos en el año 75. De hecho, la canción es de esta época concretamente. Con la susodicha canción nos vamos a despedir en esta edición de Unishow, esperando, como siempre, que hayas estado a gusto, que te haya gustado la selección musical que te hemos propuesto. Te invitamos a escucharnos en cualquiera de nuestras emisiones, ya sea de mañana, ya sea de noche, aquí en Radio Universidad en el 89.0 de la frecuencia modulada y también a través de internet en www.usal.es/radiouni. También te invitamos a que entres en nuestro blog uni-show.blogspot.com. Gracias, como siempre, a Trini Mejías, que una semana más colaboró con la producción de este programa. Y saludos de quien te habló. Fue todo un placer por mi parte. Soy Carlos Adelantado. Espero que tengas unas felices mini vacaciones por aquello de las festividades regionales. Y te esperamos en una próxima edición de Unishow. Hasta entonces, y que la radio te acompañe. Show, cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.